¡Audiencia pública! El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente hoy? Regular, nada más. Hoy no me cayó bien el almuerzo. ¿Y qué almorzó usted? Carne con papas. Pues no vuelva a comer carne, señor juez. Hágase vegetariano. Y para sentirse fuerte no hay que comer carne. No, hombre, nada de eso, señor juez. Y si no, fíjese usted. El animal más fuerte que hay en el campo no es el buey. Sí. Pues el buey no come más que hierba. No, pero si la cosa es así, yo soy vegetariano también. ¿Por qué? Porque yo dejo que el buey se coma la hierba y luego me como yo el buey. No me diga, ¿y eso es ser vegetariano? Sí. Vegetariano por carambola. ¿Usted lo duda? Sí. Pues póngase un peso de multa. ¿Lo duda ahora? No. Ah, bueno. No. Dígame entonces, ¿qué caso tenemos para hoy? Una estafa. ¿A quién estafaron? A un español. Pues llame a los complicados en ese españolicidio. Enseguida, señor juez. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Presente! José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! Ya, señor juez. Puede empezar cuando guste. ¿Y eso dónde está Luz María, Nananina? Bueno, Nananina me encargó. Ajá. Que le dijera a usted que hoy no podía salir a la calle porque se descompuso el elevador de su casa. ¿Y no podía haber bajado por las escaleras? No, porque luego para volver tenía que subirla. Y el piso de ella es el último en un edificio de 14 pisos. Ah, vamos, ella vive en el penthouse. No, ella vive en Guanabacoa. Bueno, pero encima del piso de ella ya no hay más pisos, ¿no es eso? Sí, el de ella es que está más arriba de todo. Entonces chico. Vive en el penthouse. ¿Y eso? ¿Le cambiaron el nombre de Guanabacoa? Mire, otro día le explicaré eso. En fin, la cuestión es que Nananina le dijo que hoy no podía venir, ¿no es así? No, me dijo que hoy no podía venir porque ella entonces que sea luchadora, está detrás de la fabada. ¿De qué? Detrás de la fabada. Ah, esperando para comer una fabada. No, buscándose la vida detrás de la fabada. Sí, bueno, para buscarse la vida para comer fabada. Sí. Ah. Y que si acaso eso te molestaba, pues que no tuviera pena que le pusiera una multa Rudecindo. ¿Cómo que me pusiera una multa a mí? Eso fue lo que me dijo ella, chico. Y tu Dios, no le haga caso, doctor. Eso tiene que ser mentira. No diga eso, Rudecindo, que yo nunca digo mentiras, chico. ¿Qué me cuenta, Tres Patines? Usted nunca miente. Nunca, chico. Lo bueno que tengo yo es lo voraz que soy, chico. Ve. ¿Cómo? Ve. ¿Qué pasa? ¿Hay un chivo aquí en el jugado? No hay chivo ninguno, Tres Patines. ¿Y por qué me hace ve así, chico? Le estoy explicando que al que dice la verdad no se le llama voraz. ¿Y cómo se le llama entonces? Veraz. Veraz no es el que come mucho. No, ese es voraz. Bueno, entonces, yo no sé, pero me parece, tú estás confundido entonces, ¿no? ¿Quién le ha dicho a usted que yo era el confundido, Tres Patines? A nadie, eso lo adiviné yo solo. Pues 10 pesos de multa para que no siga adivinando de esa manera. Pero oye, me... ¡No oigo nada! Right, está bien. Ah, bueno. A ver, Rudecindo, ¿qué le ha pasado con el sinvergüenza este? No, un momento, eso es sinvergüenza, ¿por quién va? Por usted mismo. Ah, bueno, no, es que yo me figuraba que era por mí, ¿oíste? Pero quería estar seguro. Pues ya lo está. Okay. Cada vez que yo hable aquí de un sinvergüenza, ese sinvergüenza es usted. Aunque yo no esté presente. Aunque no esté presente. ¿Y si yo no estoy presente, cómo yo me entero de que ese sinvergüenza soy yo? 10 pesos más. Oh. ¿No le gustó? No, sí, está equitativo, la verdad. Sí. Dígame, Rudecindo, ¿qué le hizo a usted Tres Patines? Me volvió a estafar, señor juez. Lo volvió a estafar. Sí, señor. Lo volvió a estafar. Sí, ¡qué señor. Frase! En su boca lo volvió... Pero si es que lo está estafando todos los días. ¿Cómo fue que lo estafó? Pues verá usted, mi querido doctor. Ante todo, quiero poner en su digno y magistrado conocimiento... Sí, señor. ...que ahora no soy comerciante, sino empleado público. ¿De veras? Sí, señor. ¿Dónde trabaja usted? En el negociado de papeles inservibles de la sección de limpieza del Ministerio de Hacienda. ¿Y qué es lo que hacen en ese negociado? Bueno, pues clasificar los papeles que ya no sirven antes de pasárselo al negociado de latones, que es el que se encarga de botarlos a la basura. ¿Y si lo van a botar a la basura, para qué tienen que clasificarlo primero? Hombre, vaya una pregunta, doctor, por Dios. Para poderlos botar por orden alfabético. No me diga, ¿y los papeles inservibles? ¿Hay que votarlos por orden alfabético? ¡Claro que sí, doctor! Las cosas hay que hacerlas con método y con orden, porque si no, no quedan bien hechas. ¿Y no da igual votar primero la Z que la A? No, señor, no da igual. ¿Y eso por qué? ¿Qué pasa si un papel que empieza con Z se vota primero que uno que empieza con A? Bueno, pues pasar... no pasa nada, vaya, no pasa nada. Ah. Pero si no se clasifican primero, ¿de qué vivimos? Las 14 personas que trabajamos en ese negociado. Ah, bueno, esa es una... ¿Es la pregunta? Es una razón que convence. Convence la razón. Ah, bueno, claro que convence, doctor. Tenga usted en cuenta que somos 14 padres de familia los que nos ganamos la vida ahí clasificando papeles. ¿Usted es padre de familia? Sí, señor. ¿Cuántos hijos tiene? Ninguno. ¿Qué cosa? ¿Usted no tiene ningún hijo? No, señor. ¿Y se puede ser padre de familia sin tener ningún hijo? Sí, señor. ¿Y cómo? Teniendo hijas, nada más. Ah, vamos. Lo que usted tiene son hijas. Sí, señor, tengo tres. Y con lo que gano ahí, pues tengo que alimentarlas, vestirlas, calzarlas y comprarles medicinas. ¿Están enfermas? Enfermas no, pero para que se críen sanas y fuertes, a la primera le tengo que dar vitaminas A, a la segunda vitaminas B y a la tercera vitamina C. ¿Y eso, Rudecindo, usted cría a sus hijas por orden alfabético también? No, doctor, eso no lo hago yo por orden alfabético, sino por orden del médico. Ah, bueno, póngale un peso de multa a Tres Patines. Pero oiga... ¡Cállese la boca! Muchísimas gracias. Yo no estoy hablando, chico. ¿Oyó? Yo no estoy hablando nada, viejo. ¿Usted no está hablando? No, lo que estoy es pensando, si lo dice por lo que yo estaba pensando. ¡Póngale 50 pesos de multa! Bien hecho, bien hecho. ¿Qué, Rudecindo? ¿Trabaja usted mucho en ese puesto que tiene ahora? ¿Cómo no, doctor? Clasificar papeles por orden alfabético parece una bobería, ¿verdad? Sin importancia. Sí. Pero la verdad es que todos los días cuando termino mi labor, me siento cansado. Bueno, Rudecindo, eso no me entraña, porque cuando yo termino mi trabajo también me siento cansado. No me diga. Sí. ¿Trabaja usted mucho, Tres Patines? Bueno, no, chico, trabajo poco, pero de todas maneras me siento cansado. ¿No será que tiene usted anemia? No, yo no tengo nada, chico. ¿Tú sabes por qué yo me siento cansado? ¿Por qué? Porque si no estoy cansado, no me siento. Oíste, yo tengo que sentirme cansado para... entonces me siento. Pero la cosa... Cuando acabe me avisa. ¿Eh? Cuando acabe me avisa. Sí, me quedo ¿ya? de pie, me quedo de pie. Póngale 10 pesos de multa, secretario. ¿Por qué, chico? Porque sí. Porque yo quiero ponérselo. Ah, bueno, si es una cosa de gusto tuyo, que tú sientes placer con eso, está bien. Ah, bueno. Vamos a ver, Rudecindo, ¿qué le pasó a usted con Tres Patines? Bueno, pues nada, doctor, no, que el lunes pasado estaba en la oficina leyendo los muñequitos de Mandrake el Mago. Cuando en momento, esto... Rudecindo, usted va los lunes a la oficina a leer los muñequitos. ¿Y cuándo los voy a leer entonces, doctor? No lo puede leer el domingo en su casa. No, ¿qué va? El domingo es un día ocupado por mí. ¿Por qué? ¿Usted trabaja el domingo? No, doctor, no trabajo, pero entre, mire, levantarse tarde, bañarme, almorzar, dormir la siesta, ir al cine con mi mujer y mis hijas, llevarlas a casa, comer, llegarme hasta ahí, hasta el café y conversar un rato con los muchachos, hasta las 12. Bueno, lo comprende, el domingo es un día que verdaderamente me queda, oiga, me queda, no me queda tiempo para nada, ¿vale? Bueno, está bien entonces. ¿Y qué diga? Ah, pues bueno, porque el lunes pasado yo estaba en mi oficina, ¿no? Cuando en eso llegó Tres Patines y me preguntó qué hacía allí, expliqué muy bien. Ajá. Y entonces él me preguntó que si yo estaba contento con el puesto que tenía. ¿Y usted qué le dijo? Que no, porque ganaba donde el muy desgraciado me estafó, doctor. Mentira, Rudecindo. Óyeme, me incomoda este hombre. ¿Cómo? No me levante calumnia, que yo no te estafé nada. ¿Cómo chico? Que no? No, señor. Pues no grite, ¿eh? No, estoy gritando. No, bueno. Dale un poquito de valor a la frase. Lo único que yo hice fue proponerte un negocio, chico. Pero es que en el negocio ese usted me engañó a mí, señor. No diga... No empiece a discutir, que eso no, lo aclararé si yo. Que está discutiendo. Bueno, yo está no bueno ya. Estoy discutiendo. ¿Qué fue lo que Tres Patines le propuso usted, Rudecindo? Pues cuando yo le dije que no estaba contento con el puesto que tenía, sí, porque ganaba poco, Tres Patines me dijo que si yo le daba 200 pesos, él me cedía el puesto suyo, que era un puesto muy bien pagado, donde se manejaba mucha harina y donde se podían ganar hasta 50 pesos diarios porque tenía muchas moscas. ¿Y a usted no le extrañó que un puesto tan bueno se lo cediera a Tres Patines por 200 pesos nada más? Sí, doctor, pero Tres Patines me explicó que lo que le pasaba era que a él no le gustaba ese puesto porque era una lata. ¿Y eso, Tres Patines, usted también es empleado público? No, chico, no. Yo una vez fui, tú sabes, hace muchos años, pero duré muy poco tiempo. ¿Ah, sí? ¿Y por qué duró tan poco tiempo? Porque en esa época yo estaba trabajando de conductor en una guagua, tú sabes. Sí. Pero en eso vinieron unas elecciones, entonces me hice sargento político. Para que me dieran un puesto. ¿Y se lo dieron? Sí, me dieron un puesto de auxiliar en el Ministerio de Hacienda. Pero como que yo venía de trabajar en una guagua, ¿comprende? Yo te dije que yo era guaguero, ¿no? Sí, sí, ya. No hice más que llegar a la oficina y allí mismo empezaron ya las equivocaciones. ¿Cómo las equivocaciones? Sí, chico, fíjate tú que en el primer día que fui yo a trabajar llegué a la oficina y cuando voy a pasar, un tipo que estaba en una mesa ahí con un libro por delante, va y me dice, firme. ¿Y usted qué hizo? Hombre, yo miré para todos lados y dije, firme, ¿por qué, chico? ¿Dónde está la señora que se va a pegar? Bendito sea Dios. ¿Y usted no se dio cuenta, compadre, de que lo que le decían era que firmara el libro? Sí, eso me lo explicaron después, chico. Entonces tiré mi firmita ahí lo mejor que pude, seguí para adelante. Y en eso el jefe me llama y me pregunta, ¿usted ha escrito alguna vez en máquina? ¿Y usted qué le contestó? Hombre, que en máquina precisamente no, pero que en guagua sí había escrito una pila de veces. ¿Y qué le dijo al jefe? ¿Qué le dijo al jefe? No, se me quedó mirando así, yo le vi cara de decirme algo, ¿oíste? Sí. Y entonces me preguntó, ¿usted conoce la legislación del timbre? ¿Y usted qué le dijo? Que sí, que legislando con el timbre yo era una espada, chico. Pero resultó que el timbre era un impuesto. ¿Y qué creía usted que era? La campanilla esa de la guagua. De manera que cuando el jefe me preguntó si yo sabía fiscalizar el timbre, le dije que no. Que en lo referente al timbre, lo único que yo sabía era jalar el cordelito. Hágame usted el favor. ¿Y qué hizo el jefe entonces? Nada. Se me quedó mirando y pensando. Óyeme, yo vi una cosa rara en la cara de ese hombre. Sí. Se rascó la cabeza y me dijo luego... Usted sabe hacer asientos. ¿Qué le dijo usted? Que no, que en toda la guagua que me daban a trabajar los asientos ya venían hechos. Dios mío, qué clase de bruto. Sí, el jefe, yo no sé qué hombre... usted. Ah, yo era usted. De la cosa. ¿Usted no se dio cuenta de que el jefe le estaba hablando de hacer asiento en los libros? Bueno, sí, él me lo explicó después, con mucho trabajo yo lo fui cantando, ¿no? Sí. Y me dijo que viera a un tal Pérez. Sí. Pérez, no sé qué. Y que le preguntara si había asientos que hacer para que yo lo ayudara y fuera aprendiendo. Y ahí mismo vino la otra equivocación. ¿Qué equivocación fue esa? Nada, porque el PRS me dijo que no, que le dijera al jefe que no había asiento. Entonces yo fui a ver otra vez al jefe. Pero entonces el puesto que usted le estaría arrudeciendo por 200 pesos no era un puesto público, ¿verdad? No, chico, era un puesto particular. Ah, vamos. ¿Y qué fue lo que le dijo Tres Patines de ese puesto, arrudeciendo? Que era un puesto muy bien pagado, donde se manejaba mucha harina y donde se podían ganar hasta 50 pesos diarios. Porque tenía muchas buscas. Y que si me lo cedía en 200 pesos nada más, era porque ese puesto a él no le gustaba debido a que era una lata. Perfectamente. ¿Le dio usted los 200 pesos? Sí, señor. Le di los 200 pesos y quedamos en que hoy por la mañana me haría entrega de ese puesto. Y hoy por la mañana, cuando lo fui a ver para tomar posesión del puesto, ¿sabe usted de qué puesto se trataba? No, ¿de qué puesto se trataba? De un puesto ambulante de vender tamales. ¿Cómo de un puesto ambulante de vender tamales? Sí, doctor, de una lata de vender tamales por la calle. Ese fue el puesto que me vendió el muy bandolero. ¿Bandolero por qué, Rulecindo? ¿No te dije yo mismo que ese puesto no me gustaba porque era una lata? Sí. ¿Entonces de qué te quejas? Ya tú ves que me acusa por gusto, chico. ¿Cómo por gusto, Tres Patines? ¿Usted no le dijo a Rudecindo que se trataba de un puesto muy bien pagado? Sí, muy bien pagado por él. Porque 200 pesos por ese puesto no iba a encontrar yo nadie que me lo diera. Pero usted le dijo también que era un puesto donde se manejaba mucha harina. ¿Y te parece poca la harina que hay que manejar para hacer tamales? El puesto ese se podían ganar hasta 50 pesos diarios porque tenía muchas buscas. Claro que es cierto, chico. Cada tamal, oye, me he vendido a 10 centavos. Te puede dejar muy bien, 6 kilos de tulidad, ¿no? Ajá. Saca la cuenta ahora y verás que para ganar 50 pesos diarios, lo único que tiene que hacer Rudecindo es vender 833 tamales al día, chico. ¿Y a quién le va a vender Rudecindo 833 tamales al día? Esas son las buscas, precisamente. ¿Cómo las busca? Claro, para vender 833 tamales diarios, tiene que buscar 833 personas que te lo compren, ¿no? Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Su negocio no fue honesto, pues según los tribunales, no se puede llamar puesto a una lata de tamales. Y como los timos eso ya me tiene muy cansado, suelte los 200 pesos y pase un mes encerrado.